Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Bienvenidos a una nueva edición de Músicas al Frente, un encuentro mensual para compartir la producción musical por músicas de América Latina y otras partes del mundo, un segmento de Domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo, a través de la radio Bócalo 91.1 FM y bócalo.org. Yo soy Rocío Santos, desde Chicago, productora y conductora, y en esta edición se suma Karina Cabrera, fundadora del proyecto Sonoridad, que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música y quien nos acompaña desde la Ciudad de México. En esta ocasión no nos acompaña Zoila Antonio Benito, quien es la fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú, pero le enviamos un fuerte abrazo hasta España, donde se encuentra cubriendo algunos festivales. Y bueno, en esta edición de mayo finalmente haremos un puente con la Ciudad de México, donde también estaremos transmitiendo en Radio Cósmica Libre cada último lunes del mes a través de radiocosmicalibre.org. Así que pues vamos a iniciar, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras por allá en la Ciudad de México? Hola Rocío, hola Oídos de Chicago. Pues en realidad entrando a la zona de calor, a la zona de festivales y afortunadamente a una zona donde hay exceso de actividad con mujeres al frente en todo el país. Y veo que, wow, este mes lo has tenido súper repleto, ¿no? Sí, se ha vuelto compleja la agenda, pero ¿sabes qué? También es producto de que muchas estamos trabajando en red y estamos trabajando en conjunto. Entonces, no nada más están compartiendo los escenarios, están compartiendo programas, están compartiendo proyectos y todas estamos compartiendo todo, lo cual nos ha brindado una mayor visibilidad de lo que está sucediendo aquí en México. El proceso de invisibilización que era precisamente ese, el de nadie ve, nadie comparte, nadie sabe qué está sucediendo, pues en realidad lo estamos rompiendo a partir de el trabajo en conjunto. Felicitaciones porque también apareciste en un medio de comunicación muy grande, así que platícanos un poco porque también por ahí creo que se han creado redes y otras mujeres también se están enlazando a lo que está haciendo Sonoridad y quizá para poder replicarlo en otras partes del mundo, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las aportaciones grandes de Sonoridad, el realizar un análisis de la escena local. Yo sé que debido a la globalización tenemos que estar observando absolutamente todo y pues es fabuloso que tengas música de absolutamente todos lados, ¿no? Y todos los sonidos y cómo impacta precisamente eso en la escena local. Pero una de las mayores aportaciones de Sonoridad es precisamente el traer al frente la escena y cómo se está manifestando y cómo se realiza desde esta escena el entender la música y bajo qué contextos. Y esa es precisamente una de las razones por las que ahora me estoy involucrando tantos medios, ¿no? Siempre busco Sonoridad desde el principio, incidir en los medios existentes, no crear un nicho, no crear un medio aparte, sino llegar a los medios que ya existen y lograr desde ahí empezar a meter esta agenda femenina, feminista y pues también de mucha diversidad. cuando apareció ese reportaje de AJ Plus en español, ¿no? Y de cómo hablaban de sonoridad, y de repente, o sea, también empecé a ver como mucha conversación de, bueno, también existe esto y esto y esto. Creo que ahí es donde nos vamos hermandando, y como dices, o sea, al final si tenemos estos espacios, o si podemos generarlos nosotras mismas, si nosotras podemos tenerlo y podemos crearlos y podemos en conjunto, o sea, también unirnos, pues eso también es una ventaja muy grande, ¿no? En estos espacios donde no solamente son oídos de Chicago, pero ahora que estamos en Radio Cósmica Libre, que también allá nos pueden escuchar, y quizá también en otra parte, ¿no? También en formato de podcast. Eso, la verdad, nos llena mucho de alegría, y por eso, para eso estamos en este espacio, para hacer recomendaciones de mujeres, de músicas al frente. Así que, pues, vamos arrancando con esas recomendaciones. Vámonos primero a Brasil. Creo que es la primera selección que tenemos de Brasil. Y entonces, dentro de estas selecciones musicales, me gustaría presentarles el proyecto de Zenia França. ¿Quién es Zenia França? Zenia França es una cantante, compositora originaria de Bahía, Brasil, que es una región de donde han salido varios artistas muy icónicos de Brasil, como Gal Costa, Caetano Veloso, etc. Y ella actualmente radica en Sao Paulo, Brasil. Y lo que cautiva de la música de Zenia França es cómo traza estos puentes con varios géneros como la música electrónica, el jazz, R&B, pero también sin quitar como esta identidad negra, esta identidad también del norte de Brasil, representando la diáspora africana a través también de este sonido bien percusivo que incorpora. Y ella fue nominada a Latin Grammy en el 2018 por su álbum debut. Es un álbum que rendía tributo a las raíces afrobrasileñas y que hablaba mucho, era su carta de presentación, que también hablaba mucho como su identidad y su empoderamiento, pero también como creo que cuando se dan estas conversaciones sobre la identidad negra, ella también trataba como de proponer a través de sus canciones, bueno, soy negra y qué es lo que significa ser negra en Brasil en este momento, ¿no? Y acaba de soltar un sencillo que se llama Renacer, de su próximo álbum, que lleva por título En Nome de Estrela, que quiere decir En el Nombre de la Estrella, y se estará publicando en todas las plataformas el 3 de junio. Así que vamos a escuchar esta canción, que me encanta porque tiene una instrumentación bien compleja. Yo creo que si empezamos como a segmentar como cada pieza que hay en esta canción, o sea, se me hace así como un trabajo maravilloso. Es una canción que también nos habla en la primera parte como mujeres, ¿no? Y aceptando también, bueno, sí, cometo errores, a veces acierto, no sé mi destino, pero hago mi camino. Así que los dejo con esta primera canción que se llama Renacer, y ella es Zenia França desde Brasil. Tem vezes que eu erro e outras que eu acerto. Nada sei do meu destino, eu que faço o meu caminho. Mas a vida não quer julgar, talvez ainda exista um lar em algum lugar onde eu possa respirar. Volto pro meu mar, nado fundo pra me lembrar tanta coisa que joguei lá. Me despeço em silêncio pro tempo levar. Nada é em vão, cada passo na direção de seguir o meu coração. Me encontrar. vezes que eu espero, outras vezes me desespero. Quando nada faz mais sentido, só confio na força que trago comigo. Então sigo resistindo, e renascer é preciso. Peço coragem pra despir o que não cabe em mim. Volto pro meu mar, nado fundo pra me lembrar tanta coisa que joguei lá. Me despeço em silêncio pro tempo levar. Nada em vão, rezo preciso na solidão pra seguir o meu coração. Ahí habíamos escuchado una propuesta que nos llega de la nueva música que se está haciendo en Brasil dentro de la ola de nuevas compositoras, Zenia França, con el tema Renacer, y ya en junio estaremos esperando su nuevo disco y, como comenté, En Nome da Estrela se estará publicando en todas las plataformas el 3 de junio. Y ahora, de Brasil, Cari, vamos a brincar a México y vamos a escuchar música de una cantante del R&B que ya ha estado en Chicago y regresa. Así que cuéntanos sobre Girl Ultra. Es uno de los discos que más esperábamos de este año. Cuando anunció que venía El Sur, creo que muchas personas nos empezamos a emocionar por lo que podría aportar. Es una mujer que es sumamente visible dentro de la escena mexicana, pero a diferencia de lo que esperábamos del sur, decide hacer algo completamente distinto. Es muy conocida por el New Soul, por el R&B, son sonidos que la han acompañado, pero Mariana de Miguel recupera sus años de DJ, por lo que decide incorporar su pasión por el house en este álbum. No quiere encasillarse y desafía a quienes buscan un sonido en particular de Girl Ultra. Este nuevo material, a través de Finesse Records, es una invitación a bailar con toda la historia de la música electrónica. Y creo que lo logra sumamente bien. Es uno de los discos que en cuanto apareció lo estuvimos bailando durante horas. Creo que todo el mundo tiene en la mente el corito del su, su, su, su, su. Es algo que no se puede sacar uno fácilmente. Bombay es uno de los sencillos que se desprende de El Sur. Girl Ultra empieza a compartir este material, pero con esa perspectiva, recordando que ella fue DJ, no nada más es una cantante, también es una mujer que tiene un conocimiento de cómo se debe mover y cómo fluye una serie de géneros a través de un sencillo, y eso lo demuestra en El Sur. ¿Dónde fue que te pillé? blanquito como Chardonnay. No me di cuenta que de pronto ya está pasada. Bueno, habíamos escuchado a Girl Ultra con el tema Bombay, que por cierto estará aquí en la ciudad de Chicago en un venue conocido como Bottom Lounge el 1 de junio. Ahorita que hablábamos sobre las veces que me ha tocado verla y solamente la he visto como media hora, ¿no? Así de opener. Pero ahora ella está liderando la gira. O sea, ahora ella es ahora sí que la fuerte del cartel y bueno, de esta gira. Sí trae invitados de aquí de Estados Unidos, pero estará ella más de 40 minutos, supongo. Y las veces que la he visto también es una gran performer, ¿no? Es ese tipo de persona que te engancha en el primer minuto, ¿no? Ya estás ahí y te hace parte de su show, que es lo que he estado viendo también, que ha estado compartiendo en sus redes sociales. Bueno, continuando con estas selecciones, ahora vamos a brincar aquí a Estados Unidos y vamos a escuchar una propuesta de una cantante guatemalteca, Tita. Ella se llama Mariana Moreno y que es una propuesta de indie pop. Me ha gustado mucho lo que ha soltado Tita en algunos otros sencillos, pero esta canción que acaba de salir se llama Valentín. Y es una canción hermosísima porque aparte está dedicada a esta faceta de ser madre, está dedicada a su hijo, a este amor de madre, pero lo más chido también es como ese puente que crea con un sonido sesentero. Ella buscaba crear y estaba influenciada por gente como los Beatles, Beach Boys. Entonces dijo, pues yo quiero hacer este tipo de canción que no suene tan cursi, pero que a la vez como que refleje lo que estoy sintiendo en este momento con mi hijo, ¿no? Ese amor tan infinito de madre, etcétera. Así que vamos a escuchar esta canción titulada Valentín y ella es Mariana Moreno, mejor conocida como Tita. Ahí les va. Rayo de luz, Continuamos con Músicas al Frente, con esta edición de mayo, y habíamos escuchado música de la cantante Tita, con esta canción titulada Valentín. Nos reflejó su lado materno, y ella también tiene como una fusión de música pop, el indie rock, el hip hop y la música electrónica. De aquí nos vamos a Iboé. No conocía esta propuesta, Cari, así que cuéntanos de Iboé. A mí me asaltó escuchando un programa de selección de música electrónica que ocurre en el Reino Unido. Lo recomendaban a partir de una recopilación de Kitsune, pero lo que llamó inmediatamente mi atención fue la palabra alemana venezolana. Y yo dije, ok, ¿qué está sucediendo aquí, no? Es un proyecto que debuta a principios de este año con un disco que se llama Goldita y Despeinada, así como lo pronuncié, Goldita y Despeinada, y tiene ya toda esa carga de cultural, ¿no? A partir de esas dos palabras, a partir también del posicionamiento y de la apropiación de su sexualidad. Pero también es un viaje en forma de diario en torno al tiempo que Iboé vivió en Londres. Ahí está la conexión con las estaciones de radio británicas y por qué ha estado funcionando también también es una historia sobre llegar a la mayoría de edad, ser un artista que exhibe fuertes tendencias escapistas para lidiar con estas luchas sobre la vida real, con la inestabilidad financiera, y todo a partir de lo que puede pensarse una serie de noches muy, muy locas, ¿no? De ahí viene el Goldita y Despeinada. Pero también habla sobre la salud mental y de una situación que es generalizada, ¿no? Es parte de lo que vive una generación. Esta vida donde no tienes nada asegurado. Si hablábamos del punk y no hay futuro, nuestra generación realmente lo tiene muy complicado y lo están transportando a todas sus canciones. Sin embargo, la canción que vamos a escuchar no viene en Goldita y Despeinada. En realidad es como el terminar con esta situación. Esta es la canción con la que se vuelve un exitazo en el Reino Unido. Todo el mundo la empieza a tocar en los clubes. Es un sencillo que pone fin a esa historia. Nos la encontramos como un éxito bailable, pero al mismo tiempo con una sensualidad y con esta inseguridad que ya había transportado o que había transferido a través de las canciones del disco Goldita y Despeinada, que apareció apenas iniciando este año. Lo que vamos a escuchar, Termínelo, de Ivo G. Termínelo y déjalo volar. Yo amo cuando me amo y sé que no me voy a traicionar. Estoy orgullosa, mamacita, creciste. Falso, termínelo y déjalo volar. Yo amo cuando me amo y sé que no me voy. Me voy, me voy, me voy a traicionar. Lo voy a terminar aquí. Y si tú sabes que aún no te sirve más, esto no es no fue nada. Saber cuándo tienes que terminar algo. Termínalo. Si es falso, termínalo y déjalo volar. Yo amo cuando me amo y sé que no me voy. Ahí habíamos escuchado a Iboe, que la verdad nos llena de gusto este tipo de propuestas, Cari. Nunca la había escuchado, pero la verdad que ahora sí se ha vuelto como una favorita de mayo. Vámonos ahora a Perú, extrañando también a nuestra compañera Zoila, que anda por allá en España, pero me recordaba mucho esta propuesta a ella, Santa Madero, que es un trío originario de una región que se llama Chaclacayo. Y ellos aparecieron por primera vez en el 2018. Y esta banda peruana está compuesta por Karina Castillo, quien es la vocalista, por Dan Joe Salazar en teclados y por El Alcalde en la guitarra. Y que desde que aparecieron, pues han sacado sencillos así que reflejan esta identidad también muy adolescente, muy pop rock, muy pop punk. Y creo que esto sucede con esta nueva canción que sacaron que se llama Puaj. Lo que me gusta de este sencillo, que por cierto adelanta lo que será su primer álbum, es esta perspectiva de Karina sobre pues, sus experiencias como mujer, ¿no? O sea, también estas desventuras de una joven que va navegando por el mundo, ¿no? Y me gusta mucho como lo enérgico de la canción, pero también cómo nos puede contar tanto, ¿no? De estas múltiples experiencias que vivimos como mujeres. Así que vamos a escuchar esta canción de Santa Madero titulada Puaj y a ver qué les parece. Puaj. Continuamos con Músicas al Frente. Del Perú vamos a regresar a México, donde coincidimos, Cari, porque es una dupla que a mí me ha gustado desde que los conocí. Ya finalmente salió su EP, así que cuéntanos sobre Balcian. Es un dueto integrado por Eunice Guerrero y Oscar Domínguez. Ellos dos empiezan a trabajar en una serie de canciones que están muy ancladas en el dream pop. Esa es su influencia total. Son parte de una escena que está trabajando con ese género, pero en lugar de mezclarlo, como sucede con otras bandas, con el shoegaze, ellos trabajan con otros detalles que acentúan la voz. Creo que eso es lo que destaca más de Balcian, ¿no? Es más, Shirley Manson en algún momento dijo que ella quería cantar sí. como Eunice, imagínate, a ese grado, ¿no? Y es inmediatamente lo que te engancha con este disco de mortal a mortal, el juego de palabras incluso que viene dentro de una de las canciones que hablan sobre autoconfianza, sobre vivir en el presente, sanar cicatrices, pero no de con este positivismo tóxico que mencionábamos hace rato, sino más bien con una reflexión incluso de alejarte de las historias del concepto de amor romántico. Es una serie de canciones que no tienen dedicatoria, pero seguramente están construidas a partir de muchas experiencias. Lo que realiza Balcian, que es un grupo originario de Morelos, es enlazarnos con estos sentimientos. Y acentuando la voz de Eunice Guerrero, creo que el disco crece muchísimo. Yo en cuanto lo empecé a escuchar, es más, desde que empezaron a aparecer los sencillos, no, hay sencillos que no podía dejar, ese también hay que comentarlo porque es un disco que se promueve mucho a partir de los sencillos, es más, antes de que aparecieran los sencillos, ya wow. estaban haciendo gira, es decir, que todas las canciones ya las probaron, ya las promovieron, y se empezó a crear una especie de fama a partir de lo que estaba sucediendo en esta gira. Luego llegaron las canciones y ya que terminaron la gira, lanzan el disco. Entonces dejaron que crecieran muchas cosas y cuando escuchamos el álbum completo, que son 6 canciones, yo lo sentía como un earworm. Era una serie de canciones que de repente pues, terminaba el disco sí, y como que sí, seguían sí, dando vueltas ahí adentro de mi cabeza. Hay que escucharlo otra vez, y hay que darle otra vuelta, y hay que escucharlo otra vez. Cuando un disco logra eso, híjole, es lo mejor que le puede pasar a una banda, ¿no? Desarrollar algo que inmediatamente te conecte, no nada más por la forma en la que construyen a través del dream pop, las canciones, la manera en la que se van acomodando dentro de este material. Y te digo, la voz de Eunice Guerrero, justo en esta canción que vamos a escuchar, que es Bailas, eso es lo primero que nos engancha. Es una de mis canciones favoritas. Y fíjate que me recordaban mucho a Beach House también, pero tienes razón, o sea, estos 20 minutos del trayecto de este EP, creo que vale la pena volverlo a escuchar durante una hora, ¿no? O sea, ahí te puedes aventar 4 escuchas dentro de una hora. Y justo yo estaba pensando, es más, se lo voy a ir a proponer a alguien, necesitamos que un escenario lo compartan, sí. Bessica Pisis, que también tiene un disco fíjate que me recordaron esa banda. Del dream pop, y dije igual y hasta en el enlace bailable con documento, con la soledad de la chica cometa, yo lo tengo ahorita como en mi concierto del sueño, chica cometa sí, luego pasamos sí, sí. A cometa de Bessica Pisis y luego terminamos con de mortal a mortal. Eso está perfecto. Vamos a escuchar a Balcian entonces, y esta canción que selecciona Cari, Bailas. Me viste llegar parte el corazón. Bailas al compás que me bailabas cuando era mía tu mirada y nadie estaba entre los dos. Ah, bailas y dibujas con tu espalda la canción que nos gustaba, la que era de los dos. Ah, bailas, bailas, ah, bailas, bailas, bailas, bailas, bailas, bailas. Me viste llegar, me viste llegar y te vi bailar, y te vi bailar con la silueta de un extraño sin parar. Me viste llegar, me viste llegar y te vi bailar, y te vi bailar con la silueta de un extraño sin parar. Y de México vamos a saltar a Sudamérica y vamos a escuchar una propuesta desde Chile, Ágata Prisma. Ágata Prisma, que tiene mucho que ver con Mariana Montenegro de Chile. Esta propuesta es el proyecto de Daniela Guzmán Bertini. Resulta de que acaba de sacar un EP titulado Arrivederci, en italiano, adiós, y fue producido por Mariana Montenegro a través del sello Sur Pop Records. Me ha gustado bastante este EP porque es bien heterogéneo, o sea, mezcla no solamente el pop, la música electrónica, la música disco, la música folk. Cada canción tiene como su propia identidad sonora. Y de aquí, una de las canciones que más me gusta, bueno, más allá de los sencillos, donde también colabora Mariana Montenegro en dos canciones. La primera, que fue Olvidarte es un arte, y también la Esto no es una historia real. Pero una de las canciones que me gustó mucho fue Gato Jefe. Creo que también hay espacio para poder hablar de estos seres que nos acompañan en la vida, ¿no? Y que son muy importantes para nuestra propia sanación y crecimiento. Y Ágata ha narrado a través de sus redes sociales que este EP justamente salió porque ella andaba explorando Italia. También estaba pasando como por una ruptura. Entonces, Gato Jefe es como esta canción dedicada a su gato. Lo que me gusta es como también hace tributo a esos seres, ¿no? Que están ahí presentes cuando de repente nadie está. Ahí está Gato Jefe. Vamos a escuchar esto de Ágata Prisma desde Chile. Estoy segura. alimentame que tienes un lugar. This is not your kingdom, I'm even not your slave. Solo soy tu mana y esa es mi cama. Continuando en el tema de los gatos, Cari, ¿qué más tenemos? No lo vamos a tocar, pero porque es sumamente denso, pero Dorim también acaba de sacar un disco. Bueno, de hecho sacó 3 este año, acaba de sacar uno de sampleos, si gustan checarlo. Es un disco de sampleos de mujeres en la música electrónica. Acaba de sacar otro, que ese no lo he podido escuchar completo, pero también sacó en el Inter un disco aconsejado por sus gatos. Ella en el confinamiento sí estuvo completamente aislada y refugiada nada más con sus gatos. Y sus gatos, a través del proceso de sanación, pues incluso hasta aconsejaron el nombre del material, ¿no? Es un tratado sobre gatos y todos los tracks hablan sobre gatos y de esta relación con los gatos, aunque no hay canciones como las conocemos o de forma convencional, porque es un artista que trabaja con música electrónica y música muy experimental. Pero para que veas, los gatos han sido el recurso creativo para muchas en este periodo. Demasiado, y la verdad que yo creo que deberíamos hacer una selección de canciones dedicadas a los gatos, ¿no? Estos seres. Pero, oye, tienes una propuesta muy interesante desde Argentina, que la verdad me dejó queriendo escuchar más, así que cuéntanos sobre esta selección de Emilia Salum. Pues ya viene el disco, es de los lanzamientos de Goza Records, el sello de Barbie Recanati, que por cierto ahorita está de gira en Estados Unidos. Anda, que en Estados Unidos tuvo una primera sesión ahí en KXP. Ajá, exacto. Entonces seguramente van a poder escuchar más de, no nada más de Barbie Recanati, sino de todos los proyectos que están en Goza Records. Uno de ellos es Emilia Salum. Es el anticipo a un EP que se llama Égida, que tiene aires de funk, de rock, y sobre todo son viajes en el tiempo. El primer sencillo es Cronos, es una poesía que se construye con la intención de reconocer el tiempo como el que domina todos los procesos. Égida es el primer intento de esta cantautora y guitarrista argentina, y donde propone crear un universo sonoro a partir de puentes y principalmente dos mundos. La propuesta es una idea estética que incluye guitarras clásicas, beats que te van a llevar en un grupo para bailar, chelos y violines galácticos, al menos así es como ella los nombra, ¿eh? Pero la otra propuesta, dentro de los sonidos acústicos y los sonidos electrónicos, es trabajar también con coros épicos al estilo gospel, y también maneja muchos sintetizadores futuristas con un aire ochentero completamente. Entonces va dentro de esas dos líneas, los sonidos acústicos y los sonidos electrónicos. Así es como va a construir Égida este LP que va a lanzar próximamente a través de Goza Records. Este anticipo creo que es algo que causa mucha curiosidad. Ella es Emilia Salum. Lo que van a escuchar se llama Cronos. Procesos, los fractales del espacio, ordenas las estaciones y miras desde el futuro. Sos el rey de los procesos, de los acontecimientos y de la naturaleza que nos grita más allá. Los mortales dicen tiempo y los dioses movimiento. Si pudiéramos nombrarte como el rey de los procesos, y si fuéramos pacientes, cuidaríamos el fuego que concentra la energía. Los fractales del espacio, ordenas las estaciones y miras desde el futuro. Sos el rey de los procesos, de los acontecimientos y de la naturaleza que nos grita más allá. Bueno, pues ahí estuvieron todas las propuestas de músicas al frente de este mes de mayo, selecciones de Karina Cabrera y su servidora Rocío Santos. Y también nos han pedido, Cari, que armemos una playlist. Por ahí una escucha que sigue Músicas al Frente nos dijo, oigan, ¿no tienen la playlist de Músicas al Frente? Y se lo prometí, así que vamos a armar esa playlist también para que se vayan generando, bueno, hasta ahorita, 5 ediciones que llevamos, iniciando desde enero, que empezamos a hacer este ejercicio también de colaboración y compartiendo también estas propuestas de Karina Cabrera, soy la Antonio Benito y su servidora. Así que eso lo tendremos y recuerden que nos pueden escuchar cada último lunes del mes a través de Radio Cósmica Libre, así que por ahí también estamos tendiendo ese puente hasta la Ciudad de México, y que Radio Cósmica pues se puede escuchar en todo el planeta, así que ahí les recomendamos también que escuchen su programación, radiocosmicalibre.org. Y también ahí está Sonoridad. Sigues los miércoles, ¿verdad? Sí, pero estoy saliendo cada 15 días, pero con un maratón de... Primero el mapa de músicas mexicanas, reúno todos los sencillos, todo lo que me ha parecido interesante en los últimos 15 días. Ese es un set mezclado. Luego sigue el programa, que ya lo extendí también a hora y media porque son demasiadas entrevistas, demasiadas sí. Ya no me estaba dando tiempo. Y luego, pues me sigo con un mix de músicas al frente, que ya son diversas eras y diversas historias, pero todo con una finalidad, mostrar que hay muchísima música, hay mucha diversidad. Es más, con esta playlist que vas a armar de músicas al frente, se van a dar cuenta de que nos hemos quedado incluso cortas. Sí. Nos está pasando mucho, hay tantos lanzamientos, hay tantos discos. Yo ahorita de Sonoridad ya tengo 46 discos, wow. ¿No? Y los que faltan. A mí ya me preocupa no poder estar atenta a todo, pero me da mucho que estén saliendo tantos materiales y que hasta nosotras tengamos la necesidad de buscar más espacios para Totalmente. Compartir. Fíjate que me gustaría hacer una mención de Ampersand, que comentábamos antes de empezar esta grabación, que por cierto me tocó verlos por primera vez aquí en Chicago. Estuvieron en un venue que se llama Fitzgerald's en Berwyn, que es un suburbio de Chicago, y me encantó ver esta dupla originaria de Guadalajara, pero donde Sindhu Cano, pues ella es una de las músicas al frente de este proyecto Ampersand, y su último disco estuvo bárbaro y pues no pudo aparecer, pero quizá podamos compartir un fragmento de una de las canciones de Seis Conejo, que fue muy interesante porque este disco ellos decidieron musicalizar poemas de autores de América Latina, y una de mis favoritas es Dolorosa, que también tiene un video hermoso, o sea, todo está perfectamente también ahí creado, pero Dolorosa creo que fue una de mis canciones favoritas. Mi vida es un jardín que se ha secado. Bajo sus flores y ya no trine en el dulce y confiado el pajarillo azul de mis amores. La noche del pesar cubre mi frente, que soñar resignadamente la gigantesca cruz de la amargura, indiferente a todo el alma. ¿Tú qué pensaste de este disco? Yo pude ver Ampersand por primera vez, creo que en un festival en el Lunario, que justo era el mostrar sonidos emergentes. Fue un festival que era organizado por quien dirige ahora la revista Marvin, quien es el editor de la revista. Y era un proyecto que yo creo que todavía no se comprendía muy bien lo que estaba realizando. Pasan los años, pasan las canciones, y cuando llega Seis Conejo, como que el tiempo finalmente los alcanza como proyecto. Y todo el mundo dice como que sí estoy conectando ahora sí con el álbum, ¿no? También deciden realizar colaboraciones al exterior, casi todo lo hacían ellos dos, pero ahora realizan muchas colaboraciones, y al musicalizar estos poemas también empiezan a trabajar en nuevas estructuras, incluso de sonido. La forma en la que lo prehispánico con la música electrónica, sin que se convierta en un cliché, se combina, es uno de los grandes logros de este material. Yo sí lo tengo entre mis favoritos de los que han aparecido aquí en México, y con mujeres al frente, que en realidad son dos voces, no nada más es ella, sino también se van combinando las voces para que balance de lo que deberíamos aspirar, ¿no? Siempre hay un dominio de la voz masculina, pero cuando logramos combinarla sin que ella sea la corista, se logran, sí, grandes fíjate materiales. Que también me gustaron canciones como Mujer Espíritu, ¿no? También esta conexión con lo ancestral, con esta cultura ancestral, con la naturaleza, o sea, con la lengua. Creo que canciones Cuando Muere Una Lengua, donde aparece Rubén Albarrán, son canciones también que nos recuerdan, por ejemplo, en México, cuántas lenguas existen, ¿no? Dentro de México, más allá del español. Creo que todo eso también como que lo abrazan y nos hacen como volver a voltear, ¿no? Estas otras identidades de México. Y fíjate que es parte de una tendencia, se está retomando la fuerza de la cultura y las lenguas originarias a partir de espacios que podría considerarse muy pop o muy rock o muy hip hop. De hecho, hay slam de poesía en lenguas originarias, lo cual también está creando un acercamiento a esta identidad, donde siempre hay prejuicios, donde hay mucho clasismo, donde hay mucho racismo, se están abriendo muchos espacios precisamente para que abracemos a nuestra cultura. De primavera. Para terminar, se está creando, bueno, han habido muchas conferencias, charlas en las que también has sido partícipe, pero se viene una bien interesante, así que platícanos sobre esta conferencia que me sorprendió mucho. Es un encuentro que se realizó por primera vez en el 2019. Fue un trabajo de dos agencias de relaciones públicas. Ahora lo realiza completamente la agencia El Colibrí con Sonia Avilés, pero hay muchas personas involucradas. Es un encuentro que cuando se realiza en el 2019, no todo el mundo se entera, se realiza en el Centro Cultural de España, pero causa mucho ruido y genera muchas conversaciones y genera muchas posibilidades, justo platicando con Sonia Avilés, que vamos a compartir la entrevista el próximo miércoles en el programa En Sonoridad en Radio Cósmica, de las cosas que se logran dentro de ese espacio es la generación de colectivas, una de ellas energía nuclear. Uno de los aspectos que me comentaba ella es que al cerrar el primer encuentro que se realiza en diciembre del 2019, hablan mucho de necesitamos tener un registro y tener un conteo y saber cuántas músicas están trabajando. Y entonces cuando surjo yo con el mapa de músicas mexicanas, soy como la respuesta a muchas cosas e inquietudes que tuvieron en ese encuentro. Me invitan para este segundo encuentro, obviamente lo tuvieron que detener en la pandemia, confinamiento, la industria discográfica, de hecho la industria de la música, como me lo platica Sonia, hubiera propiciado que sí se hiciera un formato virtual, pero ella cuando empieza a analizar lo que está sucediendo en la industria dice, esta va a ser un encuentro de quejas, va a ser un encuentro donde no podamos solucionar cosas. Decide ponerle pausa y durante 2 años está trabajando en este encuentro, el cual se va a realizar el 1, 2 y 3 de junio en el Centro Cultural de España en México, en conexión con el Centro Cultural de España en Chile, porque Chile es el país invitado, y es un encuentro híbrido. Van a suceder muchas cosas ahí en el espacio del Centro Cultural de España, pero también va a haber transmisión a través del canal de este Centro Cultural. Y lo más importante que va a crear este encuentro y Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Industria de la Música, es la comunidad, la salud mental, el cómo tejemos redes, el cómo nos unimos, el cómo nos encontramos. Y estos 3 días, eso es lo que se va a desarrollar. Va a ser la presentación, de hecho, a mí me toca abrir con un panel desde el mapa de músicas mexicanas, pero hablando de la violencia y de la invisibilización y de quienes están creando ya proyectos con mucha claridad sobre la violencia en nuestros espacios. Es en conexión con un artículo que yo compartí, bueno, una columna que compartí en la revista Indie Rocks, donde se habla sobre nuestro derecho a la noche. Nuestro derecho a la noche que lo pensamos tanto con la violencia, con la cantidad de feminicidios que hay en México y cómo abordar este derecho a la noche pensándolo tanto, pero creando y capacitando. Entonces vamos a hablar con quienes ya realizan investigación, con quienes ya tienen protocolos, con quienes lo han generado, quienes lo hablan desde la salud mental, que sería el caso de Grace Cárdenas con Psicoterapia Punk, y cómo a través de estos 3 días de encuentros, todo lo que se va a manejar es precisamente eso, nuestros espacios seguros, creando comunidad, también en espacios mixtos, en espacios también separatistas, pero al mismo tiempo hablar de cómo crear esta comunidad. En lugar de crear un encuentro de quejas, se va a convertir en un encuentro de acciones. ¿Quiénes están realizando ya las acciones para poder encontrar mejores espacios para nosotras? No nada más para quienes trabajamos en la industria de la música, sino también para quienes disfrutan la música. Pensar en quienes visitan estos espacios, cómo crear espacios más seguros, cómo visibilizarnos también, ¿no? Va a haber un encuentro de fotógrafas, va a haber un encuentro de periodistas musicales, va a haber una exposición de fotografía de mujeres que están en el PIT y que están creando cosas increíbles y que también están registrando nuestra escena, la escena que protagonizamos las mujeres. Va a ser un encuentro de muchas cosas que afortunadamente sí va a ser en formato híbrido, les repito, sigan las cuentas del Centro Cultural de España en México y le van a poder dar seguimiento a este encuentro iberoamericano de mujeres mujeres en la industria de la música, 1, 2 y 3 de junio. Esta es la segunda edición que seguramente va a derivar en la creación de muchos, muchos otros proyectos, porque también va a haber una especie de pitch, va a haber un foro de micro abierto donde vas a poder hacer tu pitch, donde vas a poder presentar tu música, donde vas a poder hablar de tu proyecto. Entonces, también se trata de visibilizar a quienes no participan en el encuentro. Eso va a estar increíble y fíjate que varias cosas de lo que comentaste, como este nuestro derecho a la noche, los espacios seguros, cómo crear comunidad, este encuentro de pues de redes, ¿no?, que se están haciendo. Justamente yo también voy a empezar una columna con un medio digital de aquí de Chicago, el Basement, que por mucho tiempo había estado ahí como por la pandemia descansó, pero ahora una gran amiga mía, también activista dentro de la comunidad trans latinx aquí de Chicago, pues está por relanzar esta website, este espacio conocido como el Basement. Y en esta columna, fíjate que voy a hablar sobre este concierto que ofreció Audrey Funk junto con René Ghost, que estuvieron aquí en un festival que se llama Sor Juana, que es un festival multidisciplinar dentro del Museo de Arte Nacional aquí en Chicago. Y esa noche, fíjate que para mí, junto con otras compañeras que hemos creado como este grupo, qué diferencia cuando en realidad vas a estos espacios donde te sientes en casa, donde puedes sentirte como que todas te abrazan, aunque no conozcas a quizá muchas de las mujeres que están ahí, pero qué diferencia es sentirte segura en estos espacios, ¿no? Y creo que también aquí se puede replicar, bueno, aquí estamos tratando de replicar eso, ¿no? Porque también pensábamos en cómo esa violencia de género que se ve, que se manifiesta en México, pues también viene aquí, ¿no? Con las comunidades de mujeres que migran, o sea, todo lo que causa la migración. Entonces creo que va a ser importante como en el resto del año, como ver qué vamos a crear, qué comunidades crear, qué acciones también. Se está planeando por ahí una pedaleada en conjunto con mujeres mexicanas, migrantes. Así que vamos a ver cómo también podemos crear esos enlaces aquí a través de la música y de estas nuevas comunidades. Pero creo que con eso nos quedamos y pues me ha dado muchísimo gusto volver a conectar, Cari. Y esta ha sido otra edición más de Músicas al Frente, transmitiendo también a través de Radio Cósmica Libre. Recuerden que Radio Cósmica Libre está a través de radiocosmicalibre.org. Y este espacio es creado y producido por Domingos en Bócalo a través de la Radio Bócalo. Así que últimas palabras que quieras agregar, Cari. Pues sigamos creando redes y comunidades. Justo el encuentro, el hashtag es Comunidades en Equidad. La idea es que dejemos de pensar en nuestras cuotas o los espacios pequeñitos que nos permiten ocupar, sino tomarlos y convertirlos en espacio donde se crean redes. Me da mucho gusto pues continuar con esta red contigo, Rocío, y pues también un abrazo a Zoila. Esperemos regrese muy bien y enfiestada de todo lo que está viendo allá en España. Y también pues un abrazo a todos los oídos que nos acompañan en este cierre de mes. Claro que sí, muchísimas gracias, feliz junio, por allá también nos vamos a encontrar con Zoila, traeremos también noticias de lo que se está produciendo por aquel lado del charco. Muchísimas gracias por su sintonía, yo soy Rocío Santos y esto es Músicas al Frente. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.